para todo el país. Este es el show de recuerdo de Jorge Alberto y sus príncipes. Hoy solo vi perdería a mi feliz por otro ser y lamentar de nada me servía. No, no, no puede ser, pues todavía te quiero y si me faltas cada día muero. Esta obsesión no me deja vivir. No, no, no puede ser que te hayas olvidado de esos momentos que pasé a tu lado y que juramos siempre defender. Sufriendo estoy, sufriendo estoy por este sentimiento. Para darte todo, burlándote tú hacia las cosas.